Bueno, pues seamos todos bienvenidos y acogidos y comenzamos esta oración por la diversidad en la Iglesia escuchando la palabra, una palabra que nos interpela, que nos dice que nos mojemos, que nos hace pensar. Escucharemos una de las cartas de San Pablo a los Gálatas. Tras ella tendremos un momento de silencio que siempre pues, nos puede ayudar a interiorizar lo que hemos escuchado, a reflexionar, a pararnos. Y después de ese momento de silencio, un momento de contemplación visual y también auditiva, dos elementos que son importantes y que van a estar presentes en esta oración. San Pablo les dijo a los Gálatas y nos dice también hoy a nosotros: antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley en espera de que la fe debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestra tutora hasta Cristo para ser justificados por la fe. Una vez que la fe ha llegado y hemos sido justificados, ya no estamos sometidos a su tutela, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Para ser libres, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Palabra de Dios.